rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es esto? ¿Un bar? ¿Un desayunador? Un encuentro de amigos una mañana. Están todos volviendo ustedes. Están todos regresando, es un eterno regreso. Estamos todos ya regresados, estamos acá, y esto es cierto. O lo que queda de nosotros en algunos casos. Ayer, en la emisión de Enredando las Mañanas, que también hicimos desde aquí, desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, Ernestina de ANRED decía que pensaba que el Luis Enrique, que va a ser el entrenador del Barcelona, era Angio. Pero no, es otro Luis Enrique, porque yo lo estoy viendo al mismísimo, a un Angio auténtico, lo estoy viendo además aquí el día de su cumpleaños. O sea que no solo volvió a Enredando las Mañanas en vivo, sino que el día de su cumpleaños el tipo está presente para que nosotros podamos saludarlo y para participar, obviamente, de Enredando las Mañanas. ¿Cómo va, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Fernando, Eugenia, bueno. Sí, retornando. Y en realidad lo que vos decís, cuando estuvimos en Barcelona anduvieron. En realidad fue así la cosa. Como sabían que a Martino lo echaban, andaban buscando a alguien que no tuviera apellido sino nombre. Y dijeron, tenemos que buscar algún Luis Enrique. Y a mí me tocaron. Pero yo dije, no, muchachos, yo prefiero seguir aquí en Argentina, en Enredando las Mañanas, haciendo los programas. De fútbol ya estoy un poco harto. Hemos hablado algún momento y ese negocio no me atrapa. Está muy bien. Bueno, seguramente Luis ha sido un gran cronista desde allí, desde su viaje por Europa en un par de oportunidades. No faltará la ocasión para que nos deje algo más del viaje, no solo hoy, sino en los días posteriores, de su paseo por, básicamente por España, pero no solo por España, ¿no? Uh-huh. Tocaron algo más. Sí, ah, Portugal. Sí, Portugal. Una salida en Portugal. En la ciudad de Porto. Cristina, podés hablar, ¿eh? Hola, buenos días. Cristina Varela. Hoy, Enredando las Mañanas, se suma Cristina Varela, compañera también de La Retaguardia. Exacto. Que hace Oíd Mortales. Ahí está, muy bien. Un programa de salud aquí en la radio. Bueno, y ella es Eugenia Otero, ella es la que estoy señalando yo ahora. Yo soy Eugenia Otero. Cristina Varela además tuvo una experiencia que es una experiencia religiosa en este viaje. Para mí es una experiencia así como las mejores de la vida, que es visitar la casa de los ancestros, ¿no? Esto es algo que le pasó a Cristina en este viaje que... O sea, volver a Europa a visitar la casa de tus abuelos. Y en realidad abuelos que se fueron no porque tuvieron ganas de irse, ¿no? Claro. Porque eso también importa. Sí, sí. Fue una decisión porque en parte no les quedaba otra. Uh-huh. Entonces es como volver a la tierra de los abuelos que sufrieron el desarraigo y la experiencia de la expulsión encubierta de un país que no les daba lo que ellos necesitaban. Uh-huh. Y que vinieron a buscar acá. Sí, sí. Bueno, hay mucha gente haciendo ese recorrido... así como en el 2000-2001 muchos lo hicieron para quedarse, digamos, este recorrido de volver a la tierra de sus abuelos o de sus padres, en tanto crisis acá, se quedaban allá. En estos últimos años, por lo menos a mi alrededor, hubo mucha gente que se interesó por volver a rescatar, nada, como nos contabas vos recién, hasta olores, sabores. Sí, sí, los orígenes, buscar los orígenes. Yo encontré muchas cosas allá que me hicieron recordar cosas de acá, de cuando yo era muy chiquita. Uh-huh. Así que, no, la verdad que haber podido hacer esa experiencia, quien lo pueda hacer, no deje. Sí, porque además me parece que a los que vivimos así como Cris, el tener abuelos o padres incluso que se tuvieron que ir del lugar de donde venían... Creo que nos acompaña una especie de morriña eterna, ¿no? Nos acompaña una especie de extrañar eternamente un lugar que no conociste siquiera. Porque uno vive con la... De alguna manera la tristeza del otro, ¿no? Porque hay una tristeza por extrañar la tierra. Sí, con los recuerdos que permanentemente, por lo menos viviendo con mis abuelos, ellos hablaban, o ellos nombraban, o con aquellas cosas también muy graves que a ellos les pasaron allá y de lo cual no se hablaba. Y empezar también a reconocer de qué cosas ellos no pudieron casi hablar. Por lo menos a mí me pasó eso, ¿no? ¿De qué cosas no podían hablar tus abuelos? Hermanos o hijos que nacieron y que, como la situación era muy compleja, eran dados. Claro. Y que ni se sabe dónde estarán, uh-huh, ni qué habrá sido de sus vidas. Cosas duras. O qué sé yo. O cosas que tenían que ver con... Graciosamente me enteré que mi abuelo era un langa y que dejó más de un corazón roto cuando se vino. Mira. Así que, bueno, eso también en parte me... Encontraste muchas posibles abuelas. Sí, quizás admiradoras, digamos. Sí, uno me parece que en esos viajes a buscar aquello se encuentra también con una parte importante de uno mismo, ¿no? Es que son mis orígenes. Uh-huh. Son mis orígenes. Si bien yo nací en Buenos Aires, soy porteña, yo fui criada y la cultura que a mí se me dio fue la cultura de allá, uh-huh, de criar las gallinas, de darle de comer a las gallinas, de entrar con el delantal grande a recoger los huevos, uh-huh, de ver cómo mis abuelos atrapaban a la gallina y después la mataban, y yo me quería morir porque me daba una pena, y ver las gallinas tal cual como ellos hacían para después comerlas. Uh-huh. No, sí, es. Y la quinta, con... Mi abuela decía los porros, que yo decía, hoy por hoy estaría casi presa, mi abuela. Pero ella decía que tenía todo el fondo lleno de porros. Bueno, yo les tengo que dar una mala noticia. Con vida, abuela. Les tengo que dar una mala noticia. Bienvenidos a la realidad. Estamos de vuelta. La vida real es esta. La vida real es la que mostramos en Enredando las Mañanas, todas las mañanas de 10 a 12. Por supuesto que es un recorte de la realidad, como todos los recortes que vas a escuchar en los medios de comunicación, sea cuales fueren, pero nosotros encontramos este registro en tanto Red Nacional de Medios Alternativos de recortar las noticias que no vas a encontrar en los medios tradicionales o que las vas a encontrar tergiversadas. Me parece que ayer hubo, sin pensarlo, como algunos ejemplos muy muy característicos, ¿no? Hubo dos notas de las que hicimos ayer en las que se vio claramente esto. Una, cuando charlamos con Jerónimo, uno de los referentes del FOL. Bernie ya es la segunda vez que lo nombra. Famoso. El secretario de Seguridad ya es la segunda vez que lo hace famoso, indicándolo como como si él llevara, arriara a la gente como vacas para que la gente cortara una avenida, ¿no? O hiciera un reclamo. Pero ayer a la noche decía gracias a la gente de Éter y a Diego Corbalán que me invitaron allí a dar una clase sobre medios alternativos. Qué poco que saben los pibes sobre medios alternativos. Y que seguramente responsabilidad de los lugares donde estudian, ¿no? También. Yo decía, bueno, a ningún periodista se le ocurrió llamar a Jerónimo. No era una gran nota hablar con el tipo que Bernie nombra por segunda vez. Sin embargo, a nadie se le ocurrió, y si lo hubieran llamado, lo hubieran llamado para volver a marcarlo con el dedo, ¿no? Aquí el tipo habló y habló de lo que piensa, de lo que cree. De lo que piensan y lo que creen un montón de compañeros con los que exactamente discute, porque no es que Jerónimo claro y de qué le pasa con que con ser sindicado ni uh-huh más ni menos que por el secretario de Seguridad, que todos sabemos que es en los hechos el ministro de Seguridad, ¿no? O el otro caso, el delegado de Enfer, de la empresa que uh-huh los sirilianos tienen para reparar trenes. Que el tipo, cuando yo cerraba la nota y di mi opinión, se sorprendió. Entonces le dije, pero estás fue en el programa de Luis, en otras voces, otra propuesta que estuvimos ahí haciendo la suplencia. Me dice, no, es que yo estoy acostumbrado a que a mí, cuando me llaman, en general nos tenemos que poner a la defensiva. Entonces, la verdad, le agradezco que usted piense eso. Casi agradeciendo que alguien que lo llamaba de un medio de prensa lo estuviera viendo del mismo lado, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es Enredando las Mañanas, ese es el concepto de comunicación comunitaria, alternativa y popular que tenemos quienes estamos aquí. Feliz regreso. Anda todo alborotado,